quedó esta poesía, esta romanza de don Francisco del Castillo Tellería, que nos dejara en el año 2020, en ese precioso pregón que nos dejara este hombre que venía desde el puerto, y ahí hemos querido recordarlo este año una vez más. Y además, la marcha que nos ha interpretado la agrupación de Nuestra Señora de la Salud de Castro del Río, Beso al Cielo, que desde aquí queremos dedicárselo al desaparecido, al director de la agrupación musical ubriqueña, don Antonio Chacón, que tantos años nos acompañara llevándonos, haciéndonos más fácil el camino con su música en su agrupación. Y buenas tardes a todos, aquí estamos ya en el programa de Cofrades de Radio Ubrique, Aire de Pasión, que le vamos a llevar toda la información que se va generando en esta cuaresma, ya iniciada hace un par de semanas, y que tendrá también su punto final ya, con la Semana Santa ya entrada, hasta el Martes Santo, que estaremos en antena. Aquí estamos José Manuel Naranjo y Olegario García y Rubén Jiménez, que este año nos está echando una mano aquí en los mandos, pilotando la nave, y esto es lo que queremos decirles, que si quieren participar, el WhatsApp de la radio lo tienen ustedes a su disposición por si quieren hacer alguna sugerencia, alguna pregunta o lo que quieran. Y sin más, vamos a entrar en tema que tenemos muchísimas cosas desde el año 19, que nos quedamos cortados con ese único programa que pudimos hacer, ¿verdad, José Manuel? Hola, buenas tardes, Olegario. Pues sí, nos quedamos en el 2019, pues, como todo el mundo, frenados en seco, y pudimos hacer nada más que un programa. Y bueno, pues esperamos que ya la nueva normalidad, como siempre dicen, pues volvamos a ella poco a poco. Ya quieras que no, pues la cosa está cambiando. Y bueno, esperemos que no tengamos ningún tipo de problema como tuvimos en el 2020, porque la verdad es que fue bastante triste como nos quedamos. Nos quedamos malamente, nos quedamos con la miel en los labios, porque se nos quedó, nuestro padre es un nazareno, se nos quedó en las andas para hacer el Vía Crucis cuando saltó este confinamiento que nos tuvo un par de meses en las casas encerrados. Sí, nos quedamos, bueno, se quedó en puerta, se quedó pues montado en el paso, le faltaba solamente ponerle las flores. Y bueno, pues ya, gracias a Dios, pues el pasado viernes pues nos pudimos quitar esa espinita que teníamos clavada, porque bueno, tuvimos que suspender la semana anterior pues a causa de la lluvia, pero el viernes pues no, gracias a Dios nos dio una pequeña tregua y pudimos procesionar por todo el casco antiguo con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, y la verdad es que estuvo muy bonito, tuvo momentos muy muy emotivos. Uh-huh. Sobre todo en la zona de la torre, en la entrada del San Antonio, y el paso por el Peñón de la Becerra estuvo muy bonito, y la verdad es que todo el mundo se quedó encantado de, pues bueno, la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, ya de por sí pues una imagen muy bonita y una imagen que te llega adentro, y ya momentos como lo de, como he dicho anteriormente, de la entrada al San Antonio. Que hay que tirarlo casi a tierra para poder entrar por lo que es el primer, uh-huh, la primera puerta que hay al patio, y después la puerta principal. La verdad es que uh-huh, fue muy bonito, muy emotivo, y sí, los costaleros que estaban pues se emplearon a fondo para que aquello quedara pues bueno como quedó, perfecto. Es una imagen que no se volverá a repetir hasta dentro de unos cuantos años, cuando le toca otra vez hacer la estación penitencial de Vía Crucis de las hermandades, que cada año, uh-huh, es con una de las imágenes. Sí, este año que sale a la calle, nos tocó a nosotros. Le tocaba el nazareno y se quedó en puerta. Y se quedó en puerta. Y bueno, pues ya, como bien dices tú, pues esa imagen no se podrá volver a llevar a cabo hasta que, bueno, todas las imágenes de todas las hermandades, pues cada año le toca a una. Uh-huh. Y ya, pues, bueno, este año, aunque la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de la Estrella procesionarán por el casco antiguo, pues no podrá, bueno, irán en un paso mayor, y ya a la hora de entrar por el San Antonio, pues va a ser completamente difícil, uh-huh, o imposible. Imposible. Porque ya el paso es bastante más grande y bueno, y no se va a poder. Pero bueno, ya esperemos. Esperemos. Y una de las grandes novedades de este año, nuestro Padre es un Nazareno y de la Virgen de la Estrella, sino de toda la hermandad, es lo de salir en anda en vez de sí. los pasos donde van todos los años. Sí, este año todas las hermandades, pues debido a la pandemia dichosa, pues han tenido bien, pues en vez de meterse debajo del paso para procesionar, donde está en un cubículo más cerrado y donde no entra tanto aire como debiera en el tema de la pandemia, pues todas las juntas de gobierno pues han decidido pues salir en una anda, en un paso más pequeño que por fuera, en vez de pues ir o a Molía como o a Costal o a hombros también como salía nuestro padre Jesús cautivo, pues van a salir todos a hombros pero en pasos más pequeños con menor cantidad de costaleros y hacerlo de una forma pues más aireada que le dé más el aire a ellos y bueno pues intentar de alguna forma pues evitar todos los contagios que pudieran darse en la estación de penitencia. ¿Esto ha sido consensuado por todas las hermandades o es una solamente de cada hermandad con su junta de gobierno ha tomado la determinación que ha creído oportuna y después bueno tuvimos una reunión todos los hermanos mayores con el nuevo párroco, con don Manuel Quero. Tuvimos una reunión y la verdad es que coincidimos todos en lo mismo. No estaba consensuado entre todos, pero la verdad es que al final, pues sí, ha sido todo. Vamos a salir todos de la misma forma y manera, todos pensando en lo mismo, evitar el posible contagio. También el problema que bueno, pues nuestra hermandad hemos tenido que hay muchos costaleros que. Había costaleros que eran partidarios de salir en el paso uh-huh. en el paso uh-huh. normal, en que sale tanto nuestro padre Jesús Nazareno como la Virgen de la Estrella, pero había otros que no querían meterse debajo del paso. Entonces, claro, entre esa tesitura, pues ha habido que tomar una determinación, y la determinación ha sido pues salir por fuera, aunque no nos guste a todos, porque no nos gusta, porque creemos que tenemos que salir en el paso... Que en el suyo correspondiente, pero viendo el problema que teníamos de costalero, pues hemos decidido salir por fuera. El problema que tiene Ubrique, como bien sabemos todos, es que los costaleros pues es una especie que escasea bastante. Entonces, de aquí hago un llamamiento para todo aquel que tenga algún tipo de incertidumbre, pues salir cargando una imagen, que este año, de hecho, tanto en el paso de la Virgen de la Estrella como en el de Nazareno hay gente nueva, y la verdad que ya los primeros ensayos o el que tuvo ocasión de cargar en el Vía Crucis de nuestro padre Jesús Nazareno, la verdad que ha estado encantado, la verdad que le ha gustado mucho tanto el recogimiento que se lleva, la forma de salir, y eso le ha gustado la camaradería que tiene entre todos los costaleros. Y la verdad es que, bueno, pues le ha gustado, y de aquí hago un llamamiento a todos los que tengan esa incertidumbre, que si quiere probar, que venga, hable con cualquier miembro de la Junta de Gobierno o con cualquier miembro de cualquier costalero o capataces de cualquiera de los pasos, y bueno, pues que pruebe, haga una chicota en uno de los ensayos que se están haciendo, y la verdad es que yo espero que en el momento que hagan un ensayo se van a quedar prendados, se van a quedar enganchados. Fue difícil la decisión, pero... había que hacerla este año. Ya el año que viene, pues Dios dirá, y sí. Yo creo que ya podremos hacerlo con toda la normalidad del mundo, como se debe hacer y con ese rigor que siempre llevamos. La semana pasada tuvimos el Vía Crucis penitencial de las hermandades, una mucha afluencia de devotos, de hermanos que iban portando cirios, que iban detrás, y para esta semana... empezaremos ya, la semana que entra empezaremos el triduo de nuestro padre Jesús Nazareno. Exactamente, ya pues la semana que viene, el próximo martes 29 de marzo, pues comienza el solemne triduo en honor a nuestro padre Jesús Nazareno, uh-huh. como todos los años. Este año será martes, miércoles y jueves. El martes nos predicará el párroco amigo nuestro don Francisco José Martínez, cura uh-huh. párroco de Ardales y Carratraca. El miércoles, día 30 de marzo, nos predicará el cura, también amigo nuestro, Fernando Eningo, de párroco de Corte de la Frontera de aquí de Málaga. Y ya el jueves, pues, nos predicará nuestro párroco y director espiritual, don Manuel Quero. Decir que todas las misas van a ser a las 8 de la tarde y que el viernes, como viene siendo habitual, pues este año no va a ser la función principal del instituto, porque bueno, debido a problemas de agenda, pues hemos tenido que cambiar el pregón, lo hemos tenido que poner el viernes, y la función principal del instituto será el sábado, día 2 de abril, a las 8 de la tarde también, aquí también en Jesús. Será eso la función principal del instituto de la hermandad. El pregón este año, pues hemos tenido que cambiarlo, pues será el viernes día 1 de abril, a las 9 de la noche, a las 21 horas, aquí en la ermita de Jesús. Y bueno, pues como también sabe, pues el año 2020, que es Ildefonso Moreno Riestra, el que le encargamos entonces el pregón. Y bueno, espero que lo tenga preparado, porque tiempo ha tenido para prepararlo, tenía un par de años de poder retocar y poner y quitar todo lo que... Aunque yo creo que un pregón nunca llega a estar terminado. Bueno, tú tienes esa experiencia. Yo te digo que algunas cosas me las iba inventando sobre la marcha en el pregón. Te puedo decir que sí, que hice dos o tres frases y dos o tres párrafos fueron sobre la marcha. Nunca se termina un pregón. Y siempre cuando lo has terminado, siempre te das cuenta que te han quedado muchas cosas en el tintero, muchas cosas que podía haber dicho, y te da mucho coraje después, porque... Sí, pero tampoco es plan de que te pegues ahí 4 horas. No, pero dices, lo podía haber hecho de otra forma, lo podía haber hecho... Sí. A él le ha dado tiempo. Claro, no, cuando te pones un pregón, el problema que tienes es que tú ya crees que lo tienes terminado y te acuerdas de algo, y ahora ya no sabes ni dónde lo puedes encajar. Entonces hay que encajarlo, y no sabes por dónde lo va a poner. Recordamos para todos los oyentes que el WhatsApp de Radio Brique es 607-48-87-75. Ahí pueden dejar todas sus sugerencias, preguntas, alguna cosa que quieran saber, y aquí estaremos para contestarlo si lo sabemos. Si no, no podemos contestar. Y vamos a pasar a una marcha que tenemos prevista. ¿Que cuál es? Pues la marcha que va a sonar es el Dulce de Nazareno. Pues ahí lo dejamos con ustedes. Thank you. Y ahí quedan los sones del Dulce Nazareno, una preciosa marcha que nos ha, hemos podido deleitarnos con ella. Seguimos con todo lo que tenemos aquí de noticias de la Semana Santa Ubriqueña. También queremos informar que ayer tuvo lugar el cabildo de salida de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. No hemos podido contactar con ellos, pero el próximo programa tendremos aquí a su secretario, Sebastián Casilla, que nos dará la información sobre todo lo que concierne a esta hermandad, porque sabemos de que tienen algunos cambios, aparte de que van a salir en un paso más pequeño, unas andas más pequeñas, van a cambiar el itinerario. Por este año solamente van a cambiar el itinerario y horario de salida. Está también, anoche se votaría ese cambio de horario y algunas cosas más. Espero que hasta que él no venga no tenemos noticias de lo que allí tuvo lugar. También la agrupación de la Borriquita nos informan que van a tener lugar un vía crucis penitencial, que lo hacen ellos desde el sábado día 26, después de la misa por la tarde, y saldrán con el Cristo del Perdón por las calles de, por las calles del barrio antiguo. Sí, en principio salen desde el convento, calle San Francisco, uh-huh. Calle del Perdón. Quiero recordar que llegan allí a la plaza de, no estoy seguro, me lo tenían que confirmar, no me lo han confirmado. Es que no sé si llegan a la plaza y dan la vuelta y ya cogen la calle Real, o bajan hasta los semáforos y cogen calle El Agua, calle El Agua y calle Real. Vale. Tenemos que confirmarlo. De todas formas, ya hablaremos con Juan Miguel o hablaremos con Mari Carmen o Aurelio, uno de ellos, y ya nos informarán de todo lo que concierne a la salida también, la salida procesional de la Borriquita, que este año también saldrá como todos los años, saldrá el Domingo de Ramos, saldrá nuestro Padre Jesús de la Paz. Desde el convento de Capuchinos, pues tendremos en la calle un año más y nos informarán de todo ello, de lo que concierne la salida, de la reparto de túnica, de palma y de todo lo que concierne a esta agrupación que estamos deseando ya que también se metan en el fregado de meterse en hermandad, que sean hermandad y puedan procesionar también con la Virgen del Rosario. Uh-huh. Una preciosa imagen que está en la iglesia parroquial, que todo el mundo la está allí para veneración pública. Una preciosa imagen que lleva ya unos cuantos años aquí. Sí. Y por lo demás, nosotros tenemos ahora mismo estamos inmersos en el reparto de papeleta de sitio. Sí, así es. Desde el pasado lunes estamos haciendo ya lo que es el reparto de la papeleta de sitio de modo presencial. Bueno, pues anteriormente teníamos el reparto, anteriormente y sigue estando todavía activo, el reparto de papeletas de sitio de forma online, es decir, pinchando en la página nazarenubrique.com, te sale un vínculo, te sale un banner en el cual pone papeletas de sitio 2022, le das ahí, lo único que tienes que rellenar tus datos, los datos personales, que es el nombre, DNI, número de teléfono y correo electrónico, y rellenar después un poco más abajo en qué es lo que quieres portar durante la salida procesional de este año 2022, tanto del jueves como del viernes. Se puede hacer la misma papeleta, se pueden hacer las dos reservas. Nos llega a nosotros un correo electrónico y nosotros vamos a preparar todas las papeletas, tanto online como la presencial. Uh-huh. Pero este año lo hemos hecho para evitar, pues, lo que es la masificación de gente que otro año hemos tenido aquí en la oficina nuestra aquí del edificio de la biblioteca. Pues lo que estamos haciendo es que hemos dejado en tres puntos de Ubrique folleto para rellenar, el que quiera hacerlo de forma presencial, porque entendemos que todo el mundo no sabe el online, pues le viene un poquitín grande. Entonces, pues pueden recoger lo que es el folleto en la Ermita de Jesús, que esta semana ha estado casi toda la semana abierta, porque estamos ya con un preparativo de los pasos para Semana Santa, en Ferretería Angulo y también en San Antonio. Pueden recoger el folleto y después lo pueden entregar en cualquiera de esos tres sitios o hacérnoslo llegar aquí a la oficina de aquí, de la oficina nuestra de la... Bajo la biblioteca. Bajo la biblioteca. Y lo que no vamos a hacer en ese momento, si no hubiese mucha gente, pues a lo mejor si no hubiese nadie, pues se podría hacer, pero bueno, lo que estamos haciendo es recogiéndola, la estamos haciendo nosotros, metiéndola en el programa, y la papeleta ya en sí, pues la semana que viene, aprovechando el triduo de nuestro Padre Jesús Nazareno, te podrán entregar. Pues tanto antes de la misa, que la misa son a las 8, pues de 7 a 8, y un poco después de 9, porque la misa terminará sobre las 9 menos cuarto, ¿verdad? Pero más o menos de 9 a 9 y cuarto, ¿verdad? Para no estar muy tarde ya, pues iremos entregando a todo el que la haya solicitado la papeleta de sitio. Decir, aunque hemos puesto una fecha, lo hemos publicado tanto en Facebook como en el grupo de difusión de WhatsApp como de Telegram, hemos puesto una fecha que es la de hoy que terminaría, pero decirle a todo el mundo que indudablemente no se va a quedar nadie sin hacer estación de penitencia porque no tenga la papeleta de sitio. Es decir, que se ponga en contacto con alguno de nosotros y se la facilitaremos pues después de dos por pandemia y un tercero que no pudimos salir el Jueves Santo por agua y el viernes tuvimos que recogernos, pues de la forma que tuvimos que recogernos, pues no vamos a facilitarle a todo el mundo el que pueda hacer estación de penitencia con nuestros titulares. Así que si alguien no puede, pues tanto al WhatsApp de la hermandad, que nos haga llegar un WhatsApp, oye, mira que no puedo, y nosotros se la rellenaremos gustosamente para que nadie se quede sin poder hacer estación de penitencia. Entonces, quiere decir que la próxima semana se podrán recoger las papeletas de sitio que estarán a disposición en la iglesia durante los días de triduo. Exactamente. Y también en la oficina que está bajo la biblioteca. Exactamente. Bajo la biblioteca la semana que viene, coincidiendo, estaremos antes del triduo, que el triduo es a las 8, pues estaremos a lo mejor de 7 a 8, pero yo creo que es mejor que lo recojan en la iglesia, en la iglesia de 7 a 8, porque claro, nosotros tenemos que asistir a la misa. Y bueno, pues estaremos allí en la iglesia y allí vamos a intentar pues ordenarla alfabéticamente para que cuando alguien venga solicitándola, pues que no haya ningún problema y se la podamos dar, la gente no pierda a nadie tiempo con... Antes de misa no estarán allí para disposición y después también estarán también estaremos antes de misa estaremos una hora prácticamente y después de misa también estaremos pues un rato más. Allí un tiempo más y se podrán recoger entonces después todavía se pueden enviar pueden enviar porque lo que digo no podemos hacer que alguien que se lo olvide que no pueda pues hacer que no salgan a estación de penitencia. Es decir, que también hay que decir que para la hermandad pues es un poco engorroso eso, porque nosotros lo que intentamos es que esté todo bien planificado, pero bueno, este año si tenemos que ajustar un poco más y no un poquitín más de tiempo, pues no, ni sin problema nos iremos el tiempo que haga falta para que todo el mundo pueda salir con nosotros tanto el jueves como el viernes. Y el viernes, ¿sabes? Entonces ya queda aclarado esto, que hay gente que se juntan por la fecha, por si se pueden todavía recoger, se pueden mandar, queremos decir que todavía se pueden mandar online o se pueden recoger en los sitios que hemos dicho, en la iglesia de Jesús, la fratería José Angulo y en la iglesia de San Antonio. Se pueden recoger un folleto, se rellena, se deja allí y surte el mismo efecto que si se hiciera online. Exactamente, es lo mismo, entendemos lo que hemos dicho antes, entendemos que todo el mundo, los ordenadores o los móviles, pues lo entendemos de aquella manera y tenemos que facilitar a todo el mundo. Decir también que el móvil de la hermandad que tenemos en la hermandad del Nazareno es el 644-916373. Aquella persona que tenga algún tipo de incertidumbre pues con la papeleta de sitio o con cualquier otra cosa que tenga, nos puede mandar un WhatsApp y bueno, gustosamente le responderemos a todo lo que tengamos. También hay que decir que el cobrador este año también se ha cambiado, por si la gente ve una cara distinta a la que ha ido otros años, que no crean que es un timo o ninguna cosa que acostumbra la gente a hacer. Este año nos está cobrando, bueno, el año pasado nos cobraba Pedro, y Pedro. Este año, bueno, pues Pedro por problemas familiares pues no ha podido cobrar, entonces hemos buscado otro cobrador, que es una chavala, se llama María Domínguez, y está cobrándonos, y la verdad es que, bueno, pues la verdad es que todas las referencias que nos están dando a las casas que está yendo a cobrar, la verdad que nos está diciendo todo el mundo que bueno, que la ven muy simpática y está yendo bastante bien. Los recibos que estaban domiciliados han dejado de estar domiciliados. Sí, el problema que tenemos, como todo el mundo tenemos, la hermandad no puede ser menos, nos gustaría ser menos, pero no somos, Teníamos domiciliados los recibos en un banco, pero de comisión los bancos pues se llevan todo y un Casi poquito todo el recibo. todo y un poquito más. Y bueno, y que alguien pues en ese momento que no tenga fondo y te devuelva el recibo, entonces ya se quedan con todo más todavía. Entonces, bueno, pues tuvimos que editar la modalidad de cobro por Domiciliado. domiciliación. Era una forma muy cómoda de pagar el recibo de la hermandad, pero bueno, lo hemos tenido que quitar porque no compensaba tener esa forma de cobro. Estamos viendo, parando ahora otras posibilidades que, bueno, ya más adelante, si la llevamos a concretar y la llevamos a cabo, pues podremos hacerla. Y estos recibos se van a cobrar con la cobradora. Sí, esos recibos que estaban domiciliados anteriormente, pues la cobradora ya le hemos cambiado la modalidad en nuestro programa informático y han salido todos para cobrar por el cobrador. Va a ser la persona físicamente la que vaya a cobrar a las casas de todos los hermanos. Este año también tenemos otra cuestión, es sobre las salidas procesionales. ¿Los recorridos se van a alterar o van a seguir la Sí. misma forma? Sí, como dije ya anteriormente, aquí también está en la antena de Radio Urique con Rocío. Este año, pues, dadas las características de la salida procesional que vamos a tener, pues, viendo la posibilidad de, bueno, es un año especial, es un año que nos hemos tenido que adaptar a una forma de cargar diferente a la que habitualmente tenemos y con unos pasos más pequeños que lo que habitualmente tenemos. Pues, dado esas circunstancias, pues vamos a aprovechar y hemos cambiado un poco el recorrido del Jueves Santo. En el viernes se mantiene tal cual, pero el Jueves Santo, pues hemos hecho un pequeño cambio, bueno, un pequeño o grande, lo veamos Bueno. por donde lo queramos ver. La cuestión es que vamos a salir de la ermita de Jesús, vamos a coger y vamos a cruzar la Plaza del Jardín, calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, calle San Sebastián, la Pilita Abajo, calle El Agua, calle Real, pasaremos por la plaza, calle Real, San Juan, toda la torre, haremos una parada, como no puede ser de otra forma, pues Hombre, en el San Antonio, donde ermita San está Antonio. uno de nuestros titulares, el Santísimo Cristo Yacente, la torre, seguiremos toda la torre entera, llegaremos a la calle Nevada. Bajaremos la calle Nevada y una vez que lleguemos a la Trinidad, pues ya calle Toledo, calle Jesús y otra vez de vuelta ya a la Plaza del Jardín. Y esperemos que el recorrido, el tiempo que hagamos, Sí, pues hombre. yo creo que puede ser más o menos lo mismo que. Puede ser el mismo Sí, porque la forma. tiempo de paso es el mismo, porque lo que se va a hacer de más, que creemos que es de más, Sí. es la calle Botica, Bueno, que pues. no se pasa, el tiempo que se perdía dentro de la plaza del ayuntamiento, que se entraba hasta la puerta de la iglesia y se salía otra vez. Esos son unos tramos que no se van a hacer. Sí. Y en cambio sí se va a hacer subir la calle Real y coger la torre. O sea, serán unos cuantos metros más, no Sí. mucho, no mucho. Pero son unos cuantos metros más, una procesión con un poco de sabor antiguo, un poco de ese sabor de primeros años, en los años 40, cuando vino la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, años aquellos en que tu abuelo, como digo yo, tu abuelo, el abuelo de tu mujer, de Maite, estaba de camarero o ayudando de prioste en Jesús y le tocó subir la imagen del Nazareno arriba. Sí, Le cierto. tocó subir, que la subieron a mano, A mano por la escalera. no se subió la rampa, subieron por la escalera, tuvieron que romper la escalera, vaya tela, romper la baranda de ladrillo que hay en la subida del camarín, se rompió para que la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno pudiera subir arriba y colocarla en su altar, ese altar que se estrenó en el año 59, precisamente el día de San Francisco, fue el día que vino la imagen de nuestro padre Jesús aquí a Jardín. Y días antes se subió por aquella escalera tan estrecha y desde entonces está allí. Ya hoy en día estamos más refinados, tenemos un gusto más refinado. Se baja Un con una poco más refinado. rampa de madera que esto es digno de verse. Esto hay mucha gente que nos lo pide cada año se pide más, Sí, ¿verdad? cada vez, claro, la subida, bueno, principalmente la bajada del Señor del Camarín abajo, la verdad es que es muy bonita y es muy emotiva. Es decir, la iglesia se pone casi en penumbra y solamente están allí las personas que están colaborando. Estamos viendo las posibilidades también, pues, de años sucesivos, pues, ir abriendo un poco más eso a todos los hermanos, siempre guardando una compostura Una dentro y compostura. una y, porque también, bueno, hay que decir que, bueno, pues el Señor baja Un no, camisón. con un camisón. Y entonces, bueno, pues estamos buscando la forma de, pues, de ponerle una túnica un poco más vieja para lo que es La la bajada. bajada, por si hay algún tiempo, tiene algún tipo de roce o algo. La Y bajada bueno, de. pues la verdad es que estamos buscando eso, estamos Sí, por. barajando las Es que es posibilidades porque... una. Es un momento Sí, bastante emotivo. Es que yo es una especie de liturgia la que. Que la que. O. Liturgia o repertorio que se hace porque hay personas que están encargadas siempre de bajar las manos, Sí. de bajar el cordón, de bajar los puños de la túnica, otras personas que son los que la bajan de arriba abajo, otro, o sea que hay una como un repertorio, unos papeles predeterminados en Sí, como si fuera una actuación sin estar escrito sin estar hay unos escrito papeles. en el La papel. verdad es que los movimientos de imágenes, siempre guardando todas las composturas que hay que guardar, bueno, tuvimos una experiencia el pasado diciembre con con el cambio de sitio de la Señora de la Estrella que estaba en veneración. Y cuando terminó la misa, pues le dijimos a todas las personas que quisieran quedarse, que se quedasen allí en su banco sentada, y la verdad que el cambio de delante a ponerla detrás en el altar donde iba a presidir la misa al día siguiente, la verdad que la gente pues fue muy emotivo y la verdad que es bonito de ver. Yo he tenido la ocasión de ver la muda del gran poder del También. paso al camarín, y la verdad es que bueno, la solemnidad que tiene y el recogimiento es muy bonito y gusta mucho a la gente que de ver. Es una son unos momentos mágicos, un Sí, ambiente. yo creo que lo que te envuelve Sí. allí es como dices tú, es mágico, es... Es como yo he visto algunas veces que el prioste invita a gente a vestir la Virgen. Sí. A vestir la Virgen. Y él tiene un ritual que la gente se queda un poco como diciendo, ¿de qué va? Es Sí. un ritual muy especial. Cuando se está vistiendo la Virgen hay un ritual muy especial y la gente sale algunas veces se quedan hasta como espelucados. Sí, la verdad es que todas las personas que en cierta forma pues tienen un trato más directo con las imágenes, tienen su ritual, como tú has dicho, porque yo recuerdo también de haber visto a Calleja del A David puerto, Calleja. David Calleja, también vestir creo que en aquella ocasión era la Virgen de los Dolores, La Virgen de los y Dolores también vistió. tiene un ritual, tiene una forma. El año pasado también tuvimos ocasión de ver a Óscar, la persona Sí. que vistieron a la Virgen de los Dolores para ponerla en el Calvario, y es un ritual, cada uno tiene su ritual, y Esta dicen, gente pero... iban hasta rezando la salve. Sí, la muda De la de la Virgen. imagen, de su camarín habitual. ¿A dónde? Al altar iban rezando Iba rezando la la salve. salve, y la verdad es que es muy emotivo, muy emotivo. Pues a lo que iba con la procesión de Sabor Antiguo, que el Cristo de nuestro Padre es un nazareno, vino en el año 41. Tuvo varias sedes, tuvo en el convento, tuvo en la parroquia y por la torre. Hay algunas fotografías que se pueden ver, la hemos publicado algunas, y venía de la torre. Pasó, y eso se sería sobre el año 42, 43, porque el primer año no salió. Vino, pero no llegó a salir. Después, en los años posteriores, sí, salía del convento, que lo traían hasta la parroquia, y de la parroquia hacían la procesión. Y después volvía hacia el convento. Por eso digo yo que pasaría por la torre, porque se ve bajando ya, saliendo de la torre, como para coger la calle San Francisco abajo, como si fuera De San para Juan abajo. otra vez para el convento. Y entonces vamos a retrotraernos unos cuantos años este año con la causa especial esta de la pandemia, mira por dónde, vamos Sí, a tener un recuerdo de aquella fecha con aquellas personas que estaban en los inicios de tomar otra vez la hermandad no era del año 40, la hermandad viene del 1600, Sí, es que pero la Virgen de la Estrella pues habitualmente sale con el palio. claro. El palio, por mucho que intentaran pegarse a la pared No. por el empeñón de la becerra, no cabe. Entonces este año, aprovechando que va a salir en una parihuela que no va a llevar palio, pues se van a ver escenas muy bonitas, tanto del Nazareno como de la Virgen de la Estrella. Y bueno, y el viernes, pues el viernes ya también la salida procesional va a ser igual que todos los años. Lo que, pues, bueno, pues lo que vamos a pedir, ya lo pediremos más adelante, a todas las personas que intenten no aglutinarse mucho aquí en la zona de aquí de la, confluencia de la Magdalena con calle Don Sebastián, que hay ingeniero Martínez. Exactamente. Ingeniero Juan Romero. Ingeniero Juan Romero. Sí, intenta que no se aglutinen mucho ahí, porque bueno, para evitar que, bueno, el virus, aunque ya todo el mundo ya va a ser va a estar la normalidad. La semana que viene ya se va a desaparecer de todos lados. Se va a decretar la normalidad. Sí, pero va a ver, el virus sigue estando en la calle, en todos sitios. Entonces, está acechando. Vamos a eso, vamos a el encuentro que va a haber. Yo creo, todavía tenemos la Junta de Gobierno, tenemos que reunirnos para decidirlo, pero yo creo que no va a haber encuentro, y lo que va a haber es un pequeño acercamiento de las dos imágenes, pero no va a ser tan largo como otros años, vamos a alargar. Exactamente, va a ser el Santo Entierro, va a esperar ver llegar a la Virgen de los Dolores y automáticamente se aproximará y hará revirar hacia la calle Magdalena para evitar eso, para evitar pues la... que haya mucho tiempo de aglomeración, lo que no queremos, mucho tiempo. Sí. Se va a hacer más o menos, pero no se va a hacer, no lo vamos a alargar y no vamos a recrear en la suerte, como se suele decir. Otro año no hemos recreado, porque la verdad es que el momento es muy bonito. El momento es muy, y la gente ya lo espera, todo año tras año lo espera, porque es bonito. Pero bueno... Además es bonito para ellos y para nosotros, que el disfrute ahí... Claro. Algo muy emotivo para todas las personas que van dentro de la misma procesión. Es que ni la fila de Nazareno quiere subir para arriba. No, la fila, por mucho que la empuje hacia arriba, la cruz de guía se te queda en la cuestecita, porque desde allí puede ver. Lo ven entonces... perfectamente. Y es verdad que es un sitio muy emotivo y lo espera todo el mundo. Uh-huh. Pero este año, por circunstancias, vamos a cortarlo un poco. Ya el año que viene ya haremos como siempre y no creo que ya que haya problemas. Esperemos que no. Esperemos que... Habíamos visto la posibilidad, o sea, había planteado la posibilidad de cambiar el recorrido, pero bueno, no vamos a hacer ningún tipo de cambio, porque tampoco es plan de hacer tantos cambios, porque la gente ya está, tiene su sitio escogido para ver la procesión en cada momento y no. La gente no se quiere perder esa subida de la calle Magdalena, no se la quiere perder nadie. Es un sitio ya emblemático del Viernes Santo, igual que la subida de la Torre. Son sitios muy puntuales y muy emblemático, y la gente no se los quiere perder. Quieren ver esas costaleras subir una vez más en la cuesta de la Magdalena y todo eso. Sí, sí, costaleras y costaleros. Sí, pero yo sé por dónde van. Porque ya la gente va por esto. Sí. Y los costaleros de Santo Entierro pues irán con... Este año, una vez más, irán acompañándolo un trío de capillas. Uh-huh. Para darle la solemnidad que tiene este Viernes Santo. Estará acompañado también, como siempre, también el recorrido con el duelo de las autoridades, hermandades y cabildo eclesiástico, y invitados que quieran participar en la procesión irán tras. Esto no va a cambiar. No. Y lo haremos como siempre se ha hecho. Indudablemente todo el mundo con sus mascarillas correspondientes. Sí, aunque al aire libre se podrá estar sin mascarilla, pero bueno, ya eso también... Los que vayan, los penitentes, como van con la cara cubierta, no eso, pero por ejemplo, la mantilla, sé que me preguntaban a un tiempo atrás si ya tenían que ir con mascarilla. Bueno, es algo que todavía no hemos planteado, lo veremos de aquí a entonces, porque todavía quedan 3 semanas y a ver cómo está. Me ha quedado un poco raro. Claro, sí, pero de mantilla raro está quedando todo, ¿sí? Que los costaleros vayan con mascarilla también. Eso está raro, pero bueno. Hombre, el viernes tenemos menos problemas con los costaleros, porque van con capucha. También hay un estreno el viernes. Sí, este año pues... Por fin también se va a estrenar. Por fin también. Porque ya llevábamos... pues desde el día, el año, desde el 20 también. Desde el 20. Pues bueno, le hemos hecho una mejora al paso de Nuestra Señora de los Dolores. Y la verdad es que ha quedado muy bonita. Es verdad que la pasada semana, en el primer ensayo de las costaleras, pues algunas no la habían visto, entonces se lo destapamos y se quedaron prendadas de las mejoras que se han hecho. La verdad es que ha quedado muy fino, y bueno, pues ya para el año que viene también tenemos en pensamiento pues hacerle otro pequeño de remodelación. Sí, porque los palos, pues ponerlo un poco más fino, más bonito, y bueno, pero poco a poco iremos, en la medida de lo posible, pues iremos haciendo todo lo... Este año se ve un paso plateado, sí, ya se ve un paso... orfebrería, tallado, muy, muy bonito de orfebrería, que no tiene nada que envidiar, por cierto, a ningún paso de por ahí, porque este año hemos podido comprobar que hemos estado viendo en Sevilla hermandades que visitamos y hemos visto en sus museos paso, y tampoco es que vamos a tirar la casa por la ventana con lo que tenemos aquí, vamos a decir, yo creo que porquería tenemos, tampoco es una cosa sí, que no, de, no desmejora mucho lo que tenemos. No, aquí, el paso, ¿eh? El paso ha quedado muy fino, muy bonito, y la verdad es que le va a gustar a todo el mundo. Yo creo que sí, que es una mejora bastante, bastante buena lo que se ha hecho este año, y yo creo que va a estar bastante bien. Otra cosa que nos quedaba era el Viernes de Dolores, la fecha. Sí, el viernes de Dolores, pues este año pues el día 8 de el 8 de abril. El 8 de abril. El 8 de abril viernes. Y bueno, pues todavía tenemos que concretar un poco con nuestro párroco, pues cómo va, si vamos a tener a la Virgen puesta adelante en veneración o la vamos a poner en el altar principal, no sé, tengo que reunirme todavía con él para concretar un poco esto. Decir que la misa va a ser a las 8 de la tarde, allí a las 8 o a las 7, no sé, no lo sé todavía, porque las misas de Ubrique son a las 7, tengo que concretarlo todavía con Manuel. Con el cambio de hora, con el cambio de hora puede ser que la atrase, puede ser, ¿no? Puede ser que sean a las 8, sí, no lo sé, no, pero no lo sé, no quiero decir nada porque todavía no sé. Y bueno, acto seguido, después de la misa, pues tenemos el traslado de la Señora de los Dolores a... De allí de la parroquia, aquí a la ermita de Jesús, para allá para montarla en su paso. Pingo. Porque el traslado va a ser en una parihuela pequeñita, como en la misma parihuela que ha procesionado nuestro padre Jesús Nazareno en el Vía Crucis. Uh-huh. Y ya después, bueno, para ir preparándolo, porque estamos en el Viernes de Dolores, ya está el pistoletazo de salida de la Semana Santa. El Viernes de Dolores no tenemos los que en él. Sí, te quedan ya, dos semanitas. Nos queda. ¿La Virgen estará en veneración? ¿No en Besamano? En Besamano seguro que no. No va a estar. En veneración tengo que hablarlo con Manuel, si se va a poner abajo, se va a poner arriba, no lo sé exactamente. Tengo que verlo, pero tengo que concretarlo con él, porque ya hablé con él, pero no hemos concretado nada todavía de esto. Pero bueno, esto ya en el próximo programa ya seguro lo tendremos. Ocurrirá ya todo. Como con nuestro padre Jesús Nazareno, que también se pondrá en veneración. El sábado hay un pequeño cambio de hora, ¿no? Sí, el sábado día 2 de abril, pues habitualmente pues solíamos abrir la ermita de Jesús a las 11 de la mañana, pero este año pues coincide que el 2 de abril hay una boda aquí en la ermita de Jesús. Entonces, pues la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, aunque estará en el altar principal abajo, pues ya una vez que termine la misa, la boda terminará sobre la una, imagino, pues sobre esa hora, una y media, pues ya lo pondremos delante del altar para la veneración. Estará ahí expuesto hasta las 6:30, las 7 de la tarde, porque después lo tenemos que volver a poner detrás para que presida la misa, la función principal del instituto, que es en su honor. Y bueno, pues eso, ya de todas formas, ya la próxima semana pues ya haremos un llamamiento y ya veremos ya le iremos concretando estos pequeños detalles. Pero que son detalles que otros años no ha habido problema, pero este año claro. No hemos encontrado una dificultad. No, una boda. Claro, es algo que bueno, pues el prioste se ha encontrado de hace prácticamente 3 semanas. Y bueno, pues nos tenemos que adaptar a las circunstancias y ya está, nos vamos a decir si esta familia pues ha decidido pues casarse aquí en la ermita de Jesús, pues nosotros no vamos a hacer lo que le digamos que no. Nos adaptamos y ya está, no hay más. Además, la ermita es una ermita preciosa y hay que... Uh-huh. Y la gente le guste. Además, no, y el honor que van a tener... Qué honor. Que van a tener el nazareno allí a 2 metros. Casi de padrino. Sí. Casi de padrino. De padrino, bueno. Casi. Y bien, vamos ya llegando al final con una marcha. ¿Qué marcha tenemos? Pues para finalizar tenemos Reina de Reyes, Reina de Reyes. A cargo de la agrupación Virgen de los Reyes de Sevilla, ¿no? Y la verdad, bueno, pues espero que le guste a Pues todos. también un recuerdo a una familia que está pasando un poco mal en estos momentos, la familia Caro González, que de aquí nuestro sincero pésame a esta familia que está muy unida a la hermandad de nuestro padre, es un nazareno, son costaleros y costaleras, hay de toda la vida, incluso en la familia, mucha implicación con nuestra hermandad, y en estos momentos tan duros queremos llegar desde aquí un fuerte abrazo y un beso para todos. Sin más, lo despedimos hasta el próximo jueves, en que estaremos aquí en tu programa Aire de Pasión, y hasta entonces queden con Dios. Buenas tardes.